no te tengo ni canciones ni esta melodía. Tú me hacen falta, baby, de noche y de día. Sin tu inspiración no existiría esta poesía. No existe melodía, sume hace falta mi vida y noche y de día. Sin tu inspiración no existiría esta poesía.